Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, muy contentos de poderles acompañar en una nueva emisión del informativo cultural Bitácora. Como siempre, queremos iniciar agradeciendo a quienes nos sintonizan por la señal de los 940M y también a Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y a todas las radios que nos retransmiten en el país. Para el día de hoy les ofrecemos la siguiente información. En cortos desde la casa les presentamos al museo que más visitas recibió en el 2014 y el cartel de la programación mensual Domingos de Casa Abierta, que inaugura el año con un amplio despliegue musical. En el segmento Caras Caretas contaremos con la participación de Roberto Julián Mosquera, quien nos va a platicar un poco sobre su propuesta musical. En especiales desde la casa les invitamos a conocer el poemario del Arauco a la Ronda, que será presentado esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El segmento episodio nos va a acompañar en el final del programa, donde vamos a conocer esos sucesos de un 9 de enero. Con esos titulares iniciamos ya el informativo Bitácora y damos paso a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, estamos finalizando la semana y le estamos ofreciendo el microinformativo Cortos desde la Casa. La información cultural aquí. El Museo del Louvre, considerado como uno de los más importantes de Europa y del mundo, se ha llevado la corona de ser el más visitado en el 2014. Esto después de contabilizar la aceptación que el público tuviera a las exposiciones del museo, tanto al interior como al exterior de Francia. Tal y como lo recaban los datos, son 9,3 millones de personas los que visitaron los trabajos del Museo del Louvre. Las colecciones permanentes recibieron 100.000 visitas más, algo que el museo vinculó con la renovación de sus salas dedicadas al arte del siglo XVIII y a la nueva presentación de la Victoria de Samotracia. Los datos recabados señalan que del total de los visitantes, 70% corresponden a extranjeros, en cuyos rangos de asistencia el primer lugar lo llevan los estadounidenses, seguido de los chinos, los italianos, los británicos y los brasileños. Más de la mitad de los que recorrieron sus salas eran menores de 30 años, sumando a 1.9 millones en el grupo de edad de 18 a 25 años. En el espacio Napoleón se organizaron dos exposiciones temporales, una de las obras maestras del Louvre, Abu Dhabi, por las que pasaron 132 mil personas y otra con los tesoros del Marruecos medieval con 150 mil visitantes. La ampliación del Museo del Louvre a la ciudad de Lens atrajo 1.5 millones de visitantes 2 años después de su apertura. En cuanto a la página web, 14 millones de internautas la recorrieron con 2,3 millones de abonados a las redes sociales, de los cuales 1.6 millones eran en Facebook. El museo había llegado al 9.7 millones de visitantes en el 2012, un año excepcional, marcado por la inauguración del nuevo Departamento de las Artes del Islam y por dos exposiciones con grandes éxitos, Santa Ana de Leonardo da Vinci y Rafael. Este domingo el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma sus actividades culturales con su tradicional programa mensual Domingos de Casa Abierta, que en esta ocasión presenta un concierto musical enmarcado en el patrimonio sonoro del país. El evento se realizará este domingo 11 de enero a partir de las 9 horas con acceso completamente libre. Efectivamente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibe el año con la realización del primer programa Domingos de Casa Abierta, un concierto que contará con la participación de Nicolás Fialios, destacado compositor ecuatoriano, de quien tomaron temas los intérpretes más populares del pentagrama nacional. Por su labor en la música, Nicolás Fialios recibirá el reconocimiento al mérito cultural que otorga la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nicolás Fiallos ejerció una amplia labor como compositor, usando poemas para sus canciones, de las cuales se dicen suman 300 temas. Además fue pintor y dibujante. Trabajó para IFESA dibujando los avisos de prensa de los lanzamientos de las nuevas canciones que iban apareciendo en sus años. Fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos también. Escuchemos a Nicolás Fiallos. Quien debe agradecer es por la bondad de ustedes de la Casa de la Cultura de haberme traído a mi segunda tierra, porque yo, pues que, como ya explicó usted, llegué muy jovencito a Quito y aquí viví toda la vida, gozando del cariño que los quiteños suelen brindar a los chagras. Fausto Arellano, organizador de Domingos de Casa Abierta, ha señalado que los reconocimientos deben ser realizados en vida. No, o sea, es una cosa importante que, como se dice, pues en vida, ese es prácticamente el proyecto nuestro, de que en vida estaremos reconociendo a los artistas, a todos los valores culturales que nosotros tenemos, a nuestros patrimonios intangibles, a todo lo que podamos. Y me da gusto de que don Niquito en vida haya podido disfrutar, porque son tantos los reconocimientos que él ha tenido, y que se sume uno más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, para mí es un orgullo. Así que, repito, para mí es un gusto grande que usted haya recibido tantos condecoraciones, tantos homenajes, porque es justo en vida es cuando uno tiene que... Como parte del homenaje a realizarse será el Super Trío, integrado por Guillermo Subía en el requinto y tercera voz, Johnny Subía en el bajo y segunda voz y Roberto Subía en la guitarra y la primera voz, quienes realizarán un concierto de música nacional y latinoamericana, a quienes se les unirá el dúo Los del Recuerdo. Además, del público podrá disfrutar de otros artistas invitados como el grupo de proyección folclórica Pacari, el trío Sensacional, integrado por Jorge Íñiguez, Juan Pablo Moncayo y Hugo Luis Moncayo. También estará la presencia de Gibson Rodríguez, finalista del programa Yo Me Llamo en su última temporada. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Es momento de dar paso a Darío Males, quien está ya con nuestro invitado de hoy. Conoceremos a Juliano, un músico que nos presenta su nuevo trabajo discográfico. Muy bien, Laurita, gracias por darnos paso a la entrevista. Nos encontramos aquí en el informativo Bitácora. Extendemos un gran saludo a todos los oyentes que nos sintonizan por la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, también a las radios asociadas en Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas. Al sur del país también tenemos sintonía en la provincia de Loja y en la Amazonía con las radios que nos retransmiten. Estamos en viernes, ¿no? Estamos un poco, se viene el fin de semana, un poco relajados, y hoy vamos a tener una entrevista más bien musical, una entrevista que nos va a abrir un poco los sentidos de la música, los oídos, para enamorarnos a través de las melodías, ¿no? Y para enamorarnos de la música tenemos ya la presencia de Julián Rodríguez Mosquera, más conocido en el ámbito artístico como Juliano el Artista. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto, Darío, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, y a los oyentes un saludo efusivo en este día viernes. Un abrazo sincero. Y bien, estaba escuchando un poco de la propuesta musical que nos ofrecía Juliano acá a los estudios de la radiodifusora. Y bueno, esta propuesta está, me parece, enmarcada ya en estos días que se vienen, ¿no? Un poco en los días de primavera, también ya se viene el mes de febrero, un mes cargado de emociones en torno al amor, ¿no? Porque su propuesta nos habla del amor, del mayor sentimiento que tiene la humanidad, ¿no? Ah, bueno, eso es el más grande sentimiento, la más grande emotividad que tiene el ser humano, que es el amor. Y de eso se puede expresar, ¿no? De muchas maneras. Acá, en este segundo trabajo que usted nos presenta, nos deja acá en la radiodifusora, podemos encontrar 19 temas musicales, de los cuales 4 son inéditos de usted. Son composiciones suyas, ¿no? Para servirles. Son 4 temas que, bueno, salen de experiencias vividas, en resumidas cuentas. Y uno expresa lo que siente. Exactamente. Eso es importante, ¿no? Porque... el expresar lo que uno vive y lo que siente es importante para un artista. En este caso, con este trabajo que tengo aquí en las manos y que seguramente ya lo vamos a estar promocionando en las tandas musicales que tiene la radiodifusora, esa experiencia vivida, ¿desde hace cuántos años estamos hablando? Bueno, yo estoy en el mundo de la música desde hace muchísimo tiempo. Empecé con un grupo que se llamaba Madera Fina y... estamos hablando de hace unos 20 años de atrás, unos 25 años de atrás. Y bueno, tocábamos solo música de los iracundos. Ya. Solo tocábamos y cantábamos música de los iracundos. Y es que hay ciertos grupos que son referentes musicales. Son, ¿no?, referentes, ¿no? Yo tengo referentes dentro de ese CD, uh-huh, de músicos como, de cantantes como Sandro, Leonardo Fabio, Joan Manuel Serrat, José Luis Perales, José José, y que de alguna manera me han inspirado, ¿no?, por su forma de interpretativa, especialmente Nino Bravo, la forma de expresar cuando él emitía sus notas musicales, su interpretación musical. Será meterle al público en la historia de la música, ¿no? Sí, sí. Pero usted, como me contaba, hace 20, 25 años nació con Madera Fina. Pero ¿qué tuvo que pasar en su vida para que...? Bueno, muchas personas, uno tiene un deseo, ¿no? Pero falta ese pasito para tratar de hacerse o lanzarse a la música. En su caso, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, desde muy pequeño yo oía y veía películas de grandes artistas como Rafael. ¿En su familia ha habido herencia musical? Papá, bueno, no, ha habido gustos, ¿no? Pero gustos, lastimosamente, ya, o sea, no se han lanzado al estrellato. Mm. Mi madre le gustaba el ballet, ya. Le gustaba mucho el flamenco, y bailaba, ¿no? Y bailaba el flamenco. Española, ya. Claro. Y bueno, esto es... de improviso, porque yo fui locutor. Ajá. Y en la locución transmitía este tipo de música. Una vez pero vinculaba mi trabajo de locución con actividades artísticas, ¿no? Y con algo que me gustaba, que es el cantar. Pero yo entro al conservatorio de música, es para perfeccionar mi vocalización, mi articulación vocal y emisión. Entonces, una vez ahí creo 2 proyectos. Un proyecto se llamaba Audición 1, Galardones para Americano, y otro que se llamaba Audición 1. Pero bueno, eso es cuando yo era parte de los medios de comunicación y era productor. En esa época radial. Estamos hablando como que estaba entró al conservatorio y también creo esos otros 2 proyectos musicales, que son 80, finales de 80, 90, inicios. Bueno, sí, más o menos. Yo entré al medio de comunicación en los 80s aproximadamente. Y un poco para recordar a nuestros oyentes, ¿cómo era el ambiente musical que en esa época, no, en esos años? ¿Cómo la gente vivía la música? ¿Cuáles eran esos gustos, esas tendencias, esas referencias musicales que existían en esos años, que también han condicionado su trabajo, ¿no? ¿Le han guiado ahí? Bueno, seguía existiendo el romanticismo, pero se venían épocas del pop, del rock, o sea, unos rezagos de las épocas de amor y paz existían, ¿no? Y todavía, uh-huh, existen. Pero el romanticismo siempre habrá y existirá. Algo es cierto, que cantantes como los que de antaño, como los de esas épocas, que expresaban sus sentimientos con esos textos tan maravillosos, no se dan muy seguido. No se dan muy seguido. Y entonces son íconos de la música, ¿no? Y prácticamente fueron para mí mis maestros, se podría decir. ¿Será esa la causa para que después de 20, 30 años sigan sonando y siga apareciendo su música en los medios, ¿no? Sí, sí, y con tal vez con nuevas nuevos arreglos, con interpretaciones, nuevos artistas, ¿no? Claro. Pero en realidad sigue siendo la misma esencia de la, claro, del amor, de los sentimientos. Eso no, nunca morirá, ¿no? Uh-huh. Nunca morirá. Ahora quiero hablar con usted un poco sobre la composición. Es en realidad uno de los grandes retos que tienen los artistas ecuatorianos ha sido la composición, ¿no? Porque muchas veces se han enmarcado más en la interpretación que en la composición. En el caso de usted, resulta, ¿cuál ha sido el mayor reto que usted ha tenido en la cuestión de la composición? Bueno, literal y musical. Bueno, literal, o sea, yo expreso mis sentimientos, ajá, definitivamente, de experiencias vividas en esos cuatro temas. Que referente a lo musical, voy escribiendo y de acuerdo a los versos voy poniéndole música. La melodía, uh-huh, cantada por mis sentimientos, por mis emociones. Y los arreglos, el primer tema que yo hice, quisiera, lo hizo el maestro Rubén Ibujes, ¿no? Y los tres últimos arreglos, somos de las canciones, de los temas Somos Uno, En Mi Vida Otra Vez, y Perdió el Amor, los hizo el maestro Hugo Herrera Zurita. Un conocido guitarrista y acompañante. ¿Usted tiene otros temas en procesos de composición? ¿O? Sí, sí, estamos en tratando de sacar unos dos temitas más, unos dos temas nuevos. Perfecto. Estamos en esas. Porque igual, no, aparte de, ahorita nos encontramos en un auge en la cual las propuestas ecuatorianas sean como composiciones o también como interpretaciones por ley, pero más allá de la ley también con la exigencia de la calidad de vida, están llamados a que se difunda, ¿no? Que se difundan en los medios nacionales y para de esta manera también conocer la música que existe, pero que muchas veces no se difunde. En el caso de usted, cuénteme, después de este proyecto, el Juliano, el artista, que es su nombre, ¿no? Su nombre artístico. Después de este proyecto, ¿cuáles son las cosas que le falta para concretar, no sé, consolidar la carrera musical de usted? Bueno, esto nunca termina, ¿no? Hasta que uno fenece. Quiero seguir expresando lo que siento, no solamente musicalmente. Yo he hecho exposiciones de pintura también dentro de lo que es arte, ¿no? Ajá. En la Casa de la Cultura, en esta casa que considero la mía prácticamente. Estoy tratando de hacerme una tercera exposición individual este año, ojalá se me conceda una sala en esta mi casa, la considero mi casa. Y bueno, seguir escribiendo lo que siento, lo que veo, que eso es importante, ¿no? Porque considero que una persona que compone debe expresar lo que vive en su época, que eso es importante, lo que siente en su época, porque somos generaciones, ¿no? Obviamente. Somos generaciones y debemos expresar lo que vemos, lo que sentimos en ese corto periodo. O sea, prácticamente, yo considero que somos algo fugaz dentro de la vida. Estamos un momento y desaparecemos, ¿no? Y lo que quedan son las historias de esas personas que tenemos el privilegio. Yo considero un privilegio el poder dirigirme y expresarme al público. Tuve el privilegio de ser locutor y es un privilegio realmente, y más aún siendo cantante, ¿no? Y compositor, eso es importante, expresar lo que vive, lo que se siente. Son momentos históricos, personales y sociales. Es importantísimo esa situación. Y el medio de comunicación, no todos los medios, todos los medios del mundo están en la obligación de dar oportunidad a esas personas que se expresan. Se expresan en los libros, se expresan sobre lienzos, se expresan sobre los pentagramas. Eso es importante. Muy importante. Y bien, en realidad, como usted lo ha señalado, uh-huh, la expresión es importante, ¿no? Pero también necesitamos esa difusión para que la gente, claro, pueda conocer sobre este tiene trabajo. Acá, como yo les reitero, queridos oyentes, estamos junto a Juliano, el artista, que nos está presentando su segundo trabajo musical. Este trabajo se va a quedar acá y se va a empezar ya a difundir en los horarios y también en los bloques musicales que tiene esta radiodifusora. Pero vale la pena resaltarnos, si la gente en realidad quiere escucharlo en otros espacios, quiere hacer parte de sí, la música que usted ha producido, que ha interpretado y también que ha compuesto, vale la pena señalarlo. ¿Dónde es que le pueden encontrar a usted? ¿Dónde tendría, no sé, dónde bueno, está distribuyendo también el bueno, programa? Mi número telefónico es el... Para ser más personal. Lógicamente. ¿Ya? O sea, me gusta ser directo y poder intercambiar ideas y pensamientos con la gente, es importante. Mi número telefónico es el 09-87-40-32-39. Es el celular directo. Y estoy para servirles. Entonces ahí, si ustedes quieren difundir esa música, llevarse este tema musical para escucharlo en su casa, mientras están por cerrar los ojos o están arreglando alguna cosa, algún quehacer doméstico, pueden acercarse con Julián Rodríguez Mosquera, conocido como Juliano el Artista. El teléfono es del 09-87-40-32-39. Y bueno, ya se viene el mes de febrero, ¿no? Como les decía al inicio, se viene el mes de febrero. No sé si usted ya tiene tal vez alguna actividad programada, alguna actividad en la que le hayan invitado o vaya a participar. Bueno, todavía no, pero son fechas importantísimas en que uno, como es el día del amor, de la amistad, claro, comparte con la familia, con el ser querido. Es importante esos días y espero poder servirle a alguna persona que requiere de mis servicios. Hay muchas anécdotas vividas en esos, en este mes del amor y la vida. Es bastante especial. La primavera empieza ya a surgir y bueno, a nosotros parece que nos ha llegado más bien el verano. Acá en Quito tenemos un cielo despejado y las flores con todo su color, ¿no? Con todo su verdor. Sí. Bueno, estamos ya cerrando esta pequeña entrevista. Hemos estado con Roberto Julián Rodríguez Mosquera, conocido como Juliano el Artista. Él nos deja aquí su segundo trabajo musical, que está compuesto por 19 temas, de los cuales 4 son inéditos. Yo le había sugerido a Juliano a ver si despedimos de esta entrevista con el tema Quisiera, una canción inédita de su autoría, composición musical también, y con ayuda en los arreglos. Y bueno, ha sido un tema que yo lo he escuchado y en realidad me ha enganchado. Vamos a cerrar esta entrevista. Agradezco la presencia de Roberto. Muchísimas aquí. Gracias, Darío. Gracias al informativo Bitácora y a esta casa, la Casa de la Cultura, la Radiodifusora. Un abrazo a todos los oyentes y a los funcionarios de esta gran institución radial. Escuchamos este tema, cerramos esta entrevista. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Darío. Tan lejos, estando tan cerca que mi alma llora tu partida. Te extraño, vida mía. Este domingo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su primer programa Domingos de Casa Abierta. Y en la siguiente nota conoceremos el contenido de este programa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa, el micro informativo que les presenta la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del Arauco a la Ronda, así se titula el primer poemario de la escritora chilena Margarita Pérez Vallejo, el mismo que cuenta con el auspicio del taller literario 2 más 2 igual 5 y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este libro será presentado al público este viernes 9 de enero en la Sala Benjamín Carrión a las 19 horas. Este viernes, el taller literario 2 más 2 igual 5 presentará la publicación literaria número 8 de la colección Palabra Desnuda, la misma que cuenta con la colaboración de la escritora chilena Margarita Pérez Vallejo. Para la autora, la consolidación de este libro representa los momentos vivenciales más importantes. Este trabajo ofrece un pasaje por la sensibilidad de la poeta frente a su natal Arauco, en el centro de Chile, hasta su llegada a La Ronda, en el centro de Quito. El nexo que permitió la realización de este trabajo, mismo que une a Chile con Ecuador, se debe al uso de los medios de comunicación, que por medio de la red de Internet ha rebasado las fronteras de las distancias. Así lo ve Fernando Jaramillo, quien figura como editor de la obra. El taller cultural 2 más 2, 5 desde hace 40 años ha venido gestando una labor de producción literaria, de producción teatral, en fin, y reconociendo pues el mérito en el trabajo de Margarita, a quien ya le habíamos visto a través del Internet y habiendo pues tenido la oportunidad de leer algunos de sus trabajos, yo le invité pues con el comedimiento del caso para que formara parte de la colección Palabra Desnuda, un trabajo que desde hace un año venimos pues realizándolo con los miembros de nuestro taller, el taller cultural 2 más 2, 5. Con la herencia cultural que tiene Chile en las letras, Margarita Pérez Vallejo viene escribiendo desde hace varios años atrás. Pese a ello, esta es la primera vez que publica una de sus obras de manera impresa. Para la elaboración del libro, el reto se dio en el momento de la selección de los poemas a ser publicados, ya que la obra, Del Arauco a la Ronda, nace de una selección de 500 poemas, acción que diversificó el concepto general de este libro. Pero la temática es siempre es muy autorreferencial, vivencial, uh-huh. Está todo basado en el amor, en el amor a todo lo que incluye mi mundo y algunas experiencias que veo, urbano. Uh-huh. ¿No? Empecé a escribir muy pequeña, pero después dejé la poesía, la retomé el año 2000. Son acerca de 50 poemas. 55. Y casi todos hechos acá, desde el tiempo que estoy acá. Aunque Margarita Pérez Vallejo escribe desde hace muchos años y en diversos géneros literarios, ha pensado en la poesía como la puerta de entrada al mundo editorial. No descarta futuros proyectos narrativos. Al igual que el contacto con el taller literario 2 más 2 igual 5 se lo ha dado a través del internet, esa misma experiencia se ha replicado en México, Argentina y Perú, países en los cuales comparte sus trabajos por medio de la dirección internet portalmundopoesia.com, en donde se puede encontrar a Margarita Pérez con el link Elizalle. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Un 9 de enero es una fecha que se encuentra cargada de información importante para nuestra cultura literaria y musical. Información que la vamos a recordar a continuación en el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 9 de enero. En 1928 nace en el cantón Jipijapa, Manabí, el compositor, locutor, músico, cantante Julio César Villafuerte, creador del bolero Arrepentida y de los pasacalles Apasionadamente y los pasillos Tu duda y la mía y la pena de no verte. ...1982 fallece en la hacienda de La Langui, Loja, Blanca Cano Palacios, creadora de Los Pasillos, Cecilia y Ensueño. 1992 muere en Cuenca el músico y compositor Alberto Ortiz Cobos, integrante de la orquesta de los hermanos Ortiz y de la típica Ortiz. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y finalizamos este informativo de Bitácora, haciéndoles la cordial invitación que visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca, sus museos, la radio, la sala de consulta pública y todo lo que le ofrece esta institución. Hoy habíamos compartido en cortos desde la casa información desde Francia, donde el Museo del Louvre ha recibido más visitas. Y aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos algunas réplicas de la exposición del Louvre, y sería importante que también se den una cita en esta institución, en el Museo de Arte Moderno. Exactamente, tenemos 90 calcografías que son parte del Museo del Louvre, las cuales ustedes pueden acceder de manera gratuita en el Museo de Arte Moderno. Y nosotros también podamos tener estas visitas, este número de visitas que ha sido gigantesco. Agradecemos a nuestros compañeros en el Control Master, Andrés Viracocha, en la grabación y edición, Diego Salazar, y en la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador.